Música gratuita en Libre Descarga. La banda destacada de hoy se llama Olevia, un power trío de Martínez en el norte de Gran Buenos Aires. Esta canción es Frente a mi jardín. Olevia está integrada por Cristian Failo, Agustín Agüero y Manuel Álvarez. Escuchamos Humanamente Natural. Prendido a sangre y fuego, sin más desastres.

Seguí bajando música. Estás en Libre Descarga. Esta banda se llama Valentín y los Volcanes. De su último trabajo liberaron Idiotas Adorables. Trágicas, tan adorables siempre. Muero de ganas de verte esta vez, después de fundar el club. Suenan ahora en Libre Descarga los Vaqueros Paganos, de su disco El Libro Negro, Veneno. Thank you. Y llegamos al final del envío de hoy. La próxima semana cumpliremos 50 programas de música libre. Nos vamos con Toro Loco Power Trio, el loco de la motosierra. Y no te olvides que los verdaderos piratas están en los barcos. Chau. Descarga.